funcionar. Es que aburrido ha de funcionar. Si un crimen a lo crimen con tu luz. Lo crimen, lo crimen, lo crimen. Lo crimen, lo crimen, lo crimen. Lo crimen, lo crimen, lo crimen. Lo crimen a lo crimen con tu luz. ¡40 pavos la reliquia! ¡Milagro garantizado! ¡Si esto es vivir en serio! ¡Preferimos hacer la reliquia! ¡Lo quemen a lo quemen por Dios!